6 minutos sobre las 12 del mediodía. Esta sintonía ya saben que nos trae cada dos semanas nuestra consulta de psicología infantil y juvenil, gracias a la psicopedagoga y terapeuta Lourdes Castro, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Lourdes, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Vamos a quedarnos, como siempre, con temas muy interesantes. Hoy, en concreto, Lourdes, vamos a hablar de miedos y fobias en los más pequeños, también en la adolescencia, porque, bueno, como todos podamos recordar, ¿no? Seguro, ¿no? Desde nuestra infancia, pues siempre ha habido ahí alguna cuestión a la que tengamos miedos. Vamos a ver ahora hasta qué punto, ¿no? Pues pueden ser normales o cuándo se debería acudir a un especialista. Vamos a conocer mucha más información al respecto, como decimos, en los próximos minutos. Y Lourdes, no sé si es algo muy habitual, ¿no?, cuando hablamos de miedos y fobias en los más pequeños. Pues sí, de hecho la selección del tema ha estado basada en eso, en que es un tema muy recurrente en la consulta, porque, bueno, en el momento que sucede, pues a los padres agobia bastante, pero claro, vemos al niño o a la niña angustiado. Y sí, la verdad que es bastante habitual. De hecho, el miedo es algo muy natural en la especie humana. Habría que verlo incluso como es un mecanismo de, no sé si de defensa, ¿no? Por estar más atento. Así es. El miedo es una emoción que el ser humano la identifica como una emoción negativa, pero es una emoción que está relacionada con una función de supervivencia. Si no tuviésemos miedo, no seríamos capaces de protegernos, ¿vale? Entonces, el miedo siempre aparece ante una situación de riesgo o una amenaza y nos permite actuar, pues, con precaución, evidentemente, para evitar peligros, ¿vale? Entonces, es una emoción natural y muy frecuente, por lo que, en principio, no tiene por qué implicar ningún problema de origen psicológico. No. Digamos que el miedo es necesario para la evolución sana del niño. El niño que no tiene miedo, pues, ahí hay algún mecanismo de anulación que no está permitiendo que el niño evolucione de una forma natural y sana. Por tanto, es algo, digamos, que la palabra no es buena, podríamos decir que es algo natural, ¿vale?, y necesario. Y de hecho, podríamos quedarnos precisamente, ¿no?, la diferenciación, porque hablamos de miedo, fobias, pero son cuestiones bien distintas, ¿no? Exactamente, eso es lo que hay que saber diferenciar, ¿no? El miedo, como hemos dicho, es un mecanismo de defensa natural que nos protege, pero cuando este miedo se transforma en algo irracional, o sea, de una forma desproporcionada, lo llamamos fobia. La fobia es de una naturaleza mucho más intensa. Es tan intensa que hace que el niño o la niña le sea muy difícil controlar la situación. Digamos que la situación puede con él o con ella, vamos, que es exactamente igual que en los adultos, ¿de acuerdo? Cuando algo nos da miedo, lo pasamos mal y no nos gusta, pero nos enfrentamos, y es algo que no es de nuestro agrado, pero cuando tenemos una fobia, no somos capaces de controlar esa situación, la situación puede, ¿no? Entonces, la fobia aparece cuando el niño o la niña vive la situación como una amenaza real, o sea, la vive con auténtica angustia y pánico, interpreta que corre peligro. Sí, sí. Entonces, eso es, digamos, lo que más diferencia. Digamos que la fobia dificulta la vida o la rutina del niño. El miedo no. No sé si incluso por las características de lo que lo origina también habría diferenciación o no. Quiero decir, por ejemplo, miedo a lo mejor a algo más racional, ¿no? Que todo podamos imaginar, como, no sé, las alturas, o que te pueda atropellar un coche, no sé, habría miles de ejemplos. Y a lo mejor las fobias son, o pueden llegar a ser, orígenes más irracionales incluso. Sí, habitualmente es así, aunque también es cierto que hay personas, hay niños, hay adultos, como es algo más general, que a raíz de, por ejemplo, de algo que le ha pasado, o sea, de algo que ha sido una vivencia, lo generaliza y lo magnifica y se convierte en fobia. O sea, que a veces también un miedo racional se convierte en una fobia, en algo irracional, por una mala gestión de la situación. Pero normalmente es cierto que las fobias son más irracionales y los miedos son más racionales. Pero ya digo, que la fobia también puede venir por una experiencia, por una vivencia, por algo racional, que luego se nos ha ido de las manos, digamos. Ya se generaliza, ¿vale? Sí, por ejemplo, encontrarte con un perro, un crío muy pequeño, y a partir de ahí, porque le haya ladrado, o haya visto peligro, lo que sea, a partir de ahí, por ejemplo, pues tener fobia incluso, ¿por qué no? A los perros. E incluso porque a ti te ladra un perro de pequeño, te intenta morder, y si tú ves a un perro con su dueño amarrado, pues siempre hay un poco de rechazo, pero bueno, pasas por el lado. Si estás suelto, tratas de evitarlo, eso es miedo. Fobia es en el momento que ves al perro incluso atado y te vas a la acera contraria, ¿vale? Cuando sabes que el perro es imposible que te muerda. Ahora, por ejemplo, que viene el carnaval, ¿no? Sí. Bueno, que ya estamos metidos en carnaval. Hay un miedo muy muy habitual en las caretas, en los disfraces, en los niños y las niñas. Entonces, el que el niño sienta miedo puede ser pues que no le guste que se acerquen, que se apriete más al padre o a la madre, esté un poco más retraído. La fobia es que no vaya siquiera al carnaval. De acuerdo, que llega a un punto que no le permita disfrutar de la fiesta. ¿De acuerdo? ¿Y cómo van apareciendo? Sí, sí. Lourdes, ¿cómo van apareciendo? ¿Cuál sería el desarrollo evolutivo de ello? Exacto. Hay un desarrollo evolutivo de los miedos. Podríamos decir que en la primera infancia parece ser que los expertos dicen que los bebés no tienen miedo hasta los 6 meses, ¿vale? Nacemos puros y poco a poco nos vamos contaminando, podríamos decir. De nuestro entorno. A partir que vamos tomando, conciencia del medio. A partir de los 6 meses se empieza a experimentar el miedo a los extraños y también miedo a las alturas. Tienen como un poco de miedo cuando se ven con mucha altura, o miedo sobre todo a los extraños, miedo también a los ruidos muy fuertes. Aparece la ansiedad de separación de la figura de apego, que suele ser padre y madre, ¿vale? Ya empiezan a no querer separarse de su papá y su mamá. Entre el añito y los 2 años y medio se intensifica el miedo a la separación de los padres, ¿vale? Es algo natural, que hay que tomárselo con... No tienen manitis ni esas veces que solemos decir a veces, no sé por qué. Es algo natural, ¿vale? El miedo a la separación. Y estos miedos, pues a veces pueden perdurar, ¿eh?, incluso en la adolescencia y en la adultez, tomando forma de timidez. Hay personas que son muy tímidas, ¿vale? Entonces, normalmente lo habitual es que vayan desapareciendo, pero ya digo, cuando sigue perdurando en la adolescencia y en la adultez, pues estamos ante una persona más tímida. Que bueno, hay que darle otros mecanismos, no es el programa para eso, pero puede ser que ya ahí empiece a manifestarlo desde muy pequeño, ¿vale? También aparecen los primeros miedos relacionados con animales, y sobre todo eso, los ruidos fuertes. Eso podríamos decir hasta los 2 añitos, 2 años y medio. La etapa preescolar, que va de esos 2 años y medio a 6, se inicia una evolución de los miedos. Permanecen los miedos anteriores, se mantienen los de la etapa anterior, pero se inician otros imaginarios, como son los monstruos y la oscuridad, y fantasmas, que eso todos los padres que tengamos niños sabemos que ya empiezan, que no quieren estar solo en la oscuridad, que no quieren ir al baño si están las luces apagadas, que tienen miedo de fantasmas, ¿vale? Y también se inician miedos a animales, ya un miedo más específico. Le dan mucho miedo de los perros, de los gatos, pues a raíz de alguna experiencia que haya sido algo brusco. Y de hecho se dice que esos miedos a animales en los adultos se registran en esta etapa. O sea, muchos adultos que tienen miedo a un animal y no saben por qué, posiblemente sea de alguna experiencia en esta etapa preescolar. Que a lo mejor ni recuerdan. Exacto, y no recuerdan, sí, posiblemente no recuerden. Luego de 6 a 11 años, los miedos se vuelven ya más realistas, ¿no? Pues miedo a accidentes, a las heridas, a los médicos, aparece ya la muerte, el concepto de la muerte, le da miedo de que muera papá o que muera mamá, y también el miedo al fracaso escolar, ¿vale? A suspender, a que se queden atrás, digamos que son miedos ya más realistas. Y en la adolescencia, pues ya como que los miedos, como el chaval o el chico o la chica está viviendo la fase más de identificación y está más en la parte social, esos miedos parecen, normalmente, empiezan a desaparecer todos los de las etapas anteriores y más que miedo empiezan a surgir preocupaciones. Preocupación por la crítica, porque lo critiquen los demás, porque no sean afectados por el grupo. Fracaso, las amenazas de otros compañeros, el acoso, los logros académicos, los logros deportivos, un poco todo enfocado a su autoestima y a su imagen, ¿vale? pero bueno, que si es una preocupación, que si se va de mano, pues también se puede convertir pues en un miedo, en una fobia, en una angustia, ¿de acuerdo? Pero más que miedos, toman forma de preocupación, de excesiva preocupación, ¿vale? Podríamos decir así, a grandes rasgos, que estos son los miedos principales. Luego hay miedos muy concretos, muy particulares, muy peculiares, que van dependiendo de la experiencia del niño o la niña, ¿vale? Pero bueno, el balance del evolutivo de los miedos suelen ser más o menos de esta naturaleza. Así que los miedos van evolucionando desde algo muy personal hacia, sobre todo, miedos o preocupaciones, como nos comentabas, ya en la adolescencia, más de ámbito social, ¿no? Y de relación con los demás, ¿no? Exactamente, exactamente. Miedos que, por otra parte, bueno, llegan hasta los adultos, ¿no? Todos tenemos algún miedo, no sé si fobia, depende también, seguro que muchas personas, pero sobre todo preocupaciones serían más, ¿no? Exactamente, no quiere decir que los miedos y las fobias solo sean en la infancia, o sea, como adulto, el tema, hombre, porque como el programa va dirigido a niños, pero que los adultos también manejamos miedo, porque de hecho todos tenemos miedo a lo desconocido. Y el miedo a lo desconocido es, vuelvo a repetir, un mecanismo de protección de la persona para ponernos un poco en cautela sobre algo nuevo y saber cómo esto que llega nuevo a nuestra vida o algún problema que está pasando o algo que no sabemos manejar, pues digamos que le damos un poco de distancia para ver, para crear una estrategia y poder sobrellevarlo. Entonces, no quiere decir que un adulto que tenga miedo no haya madurado lo suficiente, en absoluto. Todos los adultos manejamos miedo y si lo en función de cómo lo sobrellevemos, pues pueden ser fobia o miedo, pero no quiere decir, incluso ya los adultos llegamos a la angustia, que ya es un grado mayor aún, ¿vale? Porque ya afecta incluso a nuestro cuerpo, que empieza a somatizarlo y a sacarlo fuera. Pero lo que quiero decir es que no para nada quiere decir que los adultos no tengan miedo. Por supuesto, pasa que hoy nos ocupamos de los niños. De hecho, si no tuviésemos miedo a nada ni ninguna preocupación, bueno, en algún caso seríamos unos inconscientes o unos temerarios, ¿no? Exactamente, sería peligroso, por supuesto. Por eso, por ejemplo, el alcohol es peligroso, porque nos desinhibe y hace que perdamos la noción de la realidad y del peligro, ¿vale? Pues eso es el miedo, son los miedos, las fobias, el desarrollo evolutivo. ¿Y qué hacer, Lourdes? ¿Qué hacer cuando comprobamos, vemos en nuestros hijos esos miedos, esas fobias? Vale, pues mire, es muy importante saber que es un tema que casi se puede solventar en casa. O sea, que no hace falta ir a especialistas y, de hecho, si se acude a un especialista, el tratamiento normalmente no lo hace el especialista, sino que las pautas se llevan a cabo en el hogar. Luego, si por lo que sea, o porque es una fobia muy concreta o muy delicada, pues lo hace el especialista o si no lo supera. Pero que quiero decir que aunque es algo que parece que nos angustia mucho, que normalmente se resuelven bastante bien, ¿vale? Lo más importante, hablar con el niño o la niña, ¿vale? Es importante que pueda poner palabras a lo que recubre ese miedo o esa fobia, porque a veces al hablarlo y al ponerle palabras y al sacarlo fuera, el miedo se desvanece o la fobia disminuye en un grado considerable, ¿vale? Entonces es muy importante que el niño o la niña hable, que le ponga palabras, que se desahogue, ¿vale? Es importante tener en cuenta que el miedo para el niño o la niña que lo siente es real, por muy absurdo que nos pueda parecer. Entonces no hay que ridiculizarlo. Cuando nuestro hijo o nuestra hija está asustado en el carnaval porque le da pánico de las caretas y vemos que todo el mundo está riendo, tenemos que respetar y entender que él realmente lo interpreta como un peligro y que lo está viviendo como algo real. ¿De acuerdo? De hecho, si lo ridiculizamos, todavía lo va a pasar peor. Exactamente, porque a eso se le suma el grado de inferioridad. ¿Por qué todo el mundo lo lleva bien y yo no soy capaz? ¿Qué pasa? ¿Que soy más débil o soy peor? ¿Vale? Entonces, es muy importante no ignorarlo tampoco. No decir, esto no es como cuando decimos una palabrota, cuando dicen una palabrota que dice mejor no hacerle caso. No, esto no hay que ignorarlo. Nuestra función es contener y dar apoyo, apoyarlo, sentir que estamos ahí. Es muy importante tratar de reducir la ansiedad cuando la situación se aproxima, estar cercano, hablarle tranquilamente, no ponernos nosotros nerviosos o nerviosa, hacerle, ayudarle un poco a que se sienta protegido, pero no sobreprotegerlo, porque claro, si le evitamos la situación, lo único que estamos es reforzando ese miedo y lo que le estamos quitando es la oportunidad de que lo supere, porque cuando se supera ese miedo, el niño o la niña, pues, ha crecido, porque ha crecido su autoestima, ha crecido su persona, porque ha superado un miedo. Entonces, la clave está en proteger, en apoyar, en irle dando tranquilidad, pero no llegar a evitar el estímulo. O sea, si mi hijo tiene miedo a los globos, la solución no es que cuando yo vaya a un cumpleaños no haya globos, porque entonces nunca jamás lo está superando, ¿vale? Y por supuesto no obligarlo, porque si lo obligamos, si mi hijo tiene miedo a la piscina y lo tiro, pues bueno, a lo mejor lo supera, pero creo que ya hoy en día, afortunadamente, ese tipo de pedagogía cada vez hay menos personas que están a favor. Con los miedos hay, digamos, dos técnicas o dos estrategias, ¿no? Una que es pues cortar por lo sano, ¿no? Ahí, como he dicho antes, lo tiro a la piscina, ¿no? O le provoca un trauma mayor, ¿no? Claro, se le llama, a ver si lo recuerdo, ahora se me vendrá a la cabeza que se me ha ido, uh-huh. Pero bueno, para que nos entendamos, cortar por lo sano, venga, ahí al grano, le tiene miedo a esto, pues se lo meto de lleno, ¿vale? Y luego otra estrategia que yo personalmente soy más partidaria, ¿eh? Más partidaria, exactamente, pues es la aproximación sucesiva, poco a poco. ¿Vale? Por ejemplo, el ejemplo del globo, ¿no? Pues si tiene miedo porque posiblemente se le explotó un globo, hizo mucho ruido, no se lo esperaba, pues poner en casa globos desinflados, inflarlo un poquito y hacer juegos, pintarle cara, hacer las pedorretas, explicarle que cómo funciona un globo, que se hincha, que a veces si lo oprimimos muy fuerte explota, hay que hacer ruido porque se rompe el plástico. Es un poco acercarnos paulatinamente hasta que ya llega un momento en que el globo se infle, en que el niño lo toque, incluso pues que se pueda explotar. Pero siempre una aproximación sucesiva, poco a poco. Cuando vemos que el niño ya es capaz de tocar el globo, incluso es capaz de inflarlo, damos el siguiente paso y así poco a poco, ¿vale? Superando. Claro, el obligarlo pues a la fuerza, lo único que va a aumentar es la angustia y va a coger aún más rechazo. Normalmente, muy pocas veces funciona la técnica «tiene miedo al agua, lo tiré y nadó». Sí, pero a mí me lo han contado muchas personas, ¿no? Pues yo tenía miedo a nadar y mi padre, una vez que estaba despistado, me tiró a la piscina y comencé a nadar. Pero seguro que no es un buen nadador, o no es un nadador seguro, porque aprendió con miedo, ¿vale? Entonces, yo pienso que esas estrategias nunca son buenas. Siempre de una manera paulatina, poco a poco, ¿vale? Y un poco al ritmo que marca también el propio pequeño, ¿no? Siempre desde el respeto y la comprensión y sin evitar el estímulo. Siempre se tiene que hacer frente porque si no llega un momento en que va a impedir el desarrollo de su vida normal, que es lo que nos ocupa y es lo que nos preocupa. Esto es lo que debe hacerse cuando, porque nos has comentado, ¿no?, que normalmente se puede en casa superar estos obstáculos. ¿Cuándo deberíamos acudir a un especialista? Pues mira, cuando se prolonga demasiado en el tiempo, si los padres han tomado estas medidas que más o menos he dicho yo así por encima, y el miedo sigue durante más de 20 días, 30 días, que es más o menos cuando decimos que se adquiere un hábito, si ya el niño lo está incorporando a su vida ese miedo y lo tiene muy latente, si se prolonga en eso en más de un mes, sería recomendable al menos consultar con un especialista y ver qué pautas nos puede dar, si las podemos llevar en casa o si hace falta una intervención directamente con el niño y con el especialista, pero si se prolonga demasiado hay que acudir. Y luego, como he comentado antes, cuando el miedo altera la rutina diaria, ¿vale? Cuando su estilo de vida ya no es como antes por ese miedo y ya está teniendo consecuencias pues lo que es en su evolución personal o en el rendimiento escolar, pues las relaciones familiares, las relaciones sociales. Por ejemplo, el caso que yo vi del globo, pues el niño no quería ningún cumpleaños. Pues evidentemente se está perdiendo algo. Sí, le pasa también con las mascotas, los muñecos, ¿no? Que suelen ir a los cumpleaños también. Sí. Miedos hay muchísimos. La verdad que es que hay, a veces por una situación fortuita que no podemos ser conscientes de cómo el niño lo está interpretando, pues puede generar un miedo. Sí. Pero claro, la clave está en, por, yo siempre soy muy partidaria, no sé, que ya estemos hablando de consecuencias mayores, que el niño esté físicamente mal, porque no duerma bien o que esté rechazando comida, porque le esté afectando mucho. Siempre soy partidaria de que los padres se impliquen mucho, porque los padres, como siempre reivindico, son los mayores especialistas en su hijo y en su hija, si son observadores y reflexivos, si no, no, ¿vale? Entonces, muchas veces, cuando nuestro hijo o nuestra hija tiene un miedo, si somos capaces de pensar cómo se lo podemos ir aproximando en función de las características de nuestro hijo y de nuestra hija, porque conocemos qué les gusta, cómo les gusta, qué les funciona, qué no les funciona, y lo adaptamos, seguramente como padres tenemos una buena estrategia, seguro. Entonces se trata de conocerlo, de escucharlo, de que nos diga cómo se siente, de que le ponga palabra, y luego tratar pues de hacerle una aproximación sucesiva a ese miedo y que se vaya desensibilizando de ese miedo y que vaya pues superándolo. Si no, pues bueno, no dejarlo mucho tiempo porque ya empieza con las connotaciones sociales. Por ejemplo, este niño, recuerdo que ya no iba a los cumple, en el recreo luego los niños hablaban del cumple, de lo bien que se lo habían pasado, ya le estaba haciendo un poco, se sentía rechazado. O sea, una cosa tan simple estaba generando un problema de orden mayor. Y ahí es cuando hay que actuar, ¿de acuerdo? Y como nos decías, ¿no? Ayudar, pero no sobreproteger, y desde luego afrontarlo, el miedo, no evitarlo. Muy importante, porque además los miedos son oportunidades para crecer. Entonces, si hacemos un mecanismo de evitación, estamos quitando la gran oportunidad de que nuestro hijo o nuestra hija aprenda. Y ahí está, como siempre sale en todos los programas, la gran base de la autoestima. Ahí está la estructura. La estructura de la autoestima no es lo que mi papá o mi mamá me dicen lo bueno que yo soy, sino cómo yo, ante una situación que me da miedo, que me provoca un rechazo, soy capaz de superarlo y soy capaz de hacerlo. Y eso es lo que va sumando en una autoestima sana, en el niño y la niña. Así que bueno, hay que superarlo como todos los adultos que hemos pasado miedo pues a muchísimas cosas, ¿vale? ¿Qué mujer cuando ha ido a parir no ha tenido miedo? Y bueno, pero todas han parido, pues se trata de eso, de ir superando, ir creciendo y ir desarrollando su autoestima de una forma sana. No preocuparnos como padre con el miedo, porque muchas veces tenemos mucho rechazo al miedo. El miedo es como algo malo. El miedo no es malo, el miedo siempre es algo natural, ¿de acuerdo? Y de hecho, como nos decías, ¿no? Como todos sabemos perfectamente, hemos hablado de los miedos, los más pequeños, los adolescentes, pero que llegan hasta los más adultos y que, en definitiva, bueno, pues es algo humano y que nos acompaña en toda la vida, ¿no? Toda la vida. Además, yo pienso, a pesar de que los adultos casi manejamos más miedo que los niños, pero los callamos. Hemos hablado de miedo, fobia, y habría otra palabra ahí, no sé si estaría a la altura o sería algo distinto, ansiedad. Sí, la ansiedad, diga, se establece como un grado mayor, que es cuando ya la situación está incluso manifestándose en nuestro estado físico. Por eso, cuando un adulto viene con ansiedad, los niños también pueden tener ansiedad, por supuesto que sí, pero cuando un adulto viene con ansiedad, igual que un niño, detrás de la palabra ansiedad hay miedo. Siempre. Cuando se trata de ansiedad, hay que ver qué miedo tiene esa persona o ese niño, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos decir que la ansiedad es un grado mayor de una fobia o de un miedo no manifestado, no hablado, no trabajado y que ya, pues, puede con nosotros. Pues, Lourdes, para finalizar, si te parece, insistir, ¿no?, que los miedos, las fobias son algo habitual. Solo se trata, como nos has comentado, de tomar la estrategia correcta, de dar los pasos necesarios para ir superándolos en cada etapa, ¿no? Exactamente, ocuparse y no preocuparse, ahí está la clave. Pues con ese mensaje nos quedamos, con, como siempre, toda esta información muy valiosa, muy interesante, de Lourdes Castro, psicopedagoga, terapeuta, que nos acompaña cada dos semanas en nuestra consulta de psicología infantil y juvenil, hoy con los miedos y fobias. Lourdes, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos y a todas, y bueno, feliz carnaval. Igualmente, buenas tardes. Venga, hasta luego.